Amigos, estamos con Oscar Fernández después del ansiado debut. ¿Cómo te sentiste después de pisar por fin ya oficialmente la cancha de Victoria y con la camiseta de la casa? Sí, bueno, lo importante era salir a la cancha y es lo que un jugador espera, estar adentro del terreno de juego, y gracias a Dios se dio el resultado, que eso es lo más importante. Con tus compañeros, ¿cómo los viste? ¿Cómo viste el equipo? ¿Qué les dijo el profe? Bueno, la verdad estaban haciendo un muy buen partido. El gol que nos metieron, la verdad, fue una desconcentración total. Estuvieron más apurados por meter el tercero que por defender el 2-0. Ahora viene el que estábamos. Perdón. ¿Viene Mérida? ¿Cómo va la preparación para ese partido? Bueno, pues el lunes esto se queda atrás, ya gracias a Dios se ganó. El lunes preparamos el partido para Mérida y los 11 que empiecen, igual con el mismo apoyo de siempre. Muchas gracias. Hasta luego.